Sintonía de tertulia, sintonía en la que cada 15 días invitamos a los diferentes grupos políticos que lideran o que están representando a los diferentes ciudadanos de Tudela, que como saben son varios los grupos políticos: Partido Socialista, Izquierda Esquerra, Unión del Pueblo Navarro, Tudela Puede, Candidatura Unidad Popular, Q, Partido Popular e Ignacio Martínez, que es concejal independiente y que también asistió la pasada semana. Pues bien, hoy podemos contar en los estudios centrales con Maribel Echave, de Unión del Pueblo Navarro. Bienvenida, Maribel. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Podemos hablar también con José Suárez, del Partido Popular. Bienvenido, José. Gracias, buenos días a todos. Tenemos también a Juan Antonio Román, del Partido Socialista. Juan Antonio. Hola, buenos días. Y contamos también con Gustavo Gil Pérez Nievas, desde CUP. Gracias, Gustavo. Buenos días y bien hallados todos. Pues vamos a comenzar. Lo cierto es que una de las valoraciones sobre el consenso del ataque de Alsasua fue uno de los puntos que llamó la atención, de que no hubiera unanimidad en dicho escrito, ¿no? Que cada uno, pues nos encontrábamos con dos escritos diferentes. Por parte del Partido Socialista, contamos con Juan Antonio Ramón. ¿Cómo valorasteis, ¿no?, esta diferencia de opiniones? Pues bien, primero que quede claro que el Partido Socialista, nuestro apoyo incondicional y unánime a la Guardia Civil y estar en contra completamente de este tipo de actos, que en estos tiempos es incongruente que ocurran. Y por otra parte, el hecho de haber habido las dos resoluciones, pues en sí no significa que estemos haciendo ningún tipo de ruptura del equipo de gobierno, sino que al revés, nos hubiese gustado mucho más que hubiese habido una resolución conjunta, pero a la vista de que cada grupo, pues de alguna manera, quiere tener sus matices, pues el Partido Socialista se adhirió a las dos, pero siempre desde esa posición de apoyo absoluto y total a la Guardia Civil y el rechazo absoluto de este tipo de hechos. Desde la oposición, desde el Partido Popular, José Suárez. Hola, buenos días. Bueno, pues yo voy a ser crítico incluso con nosotros mismos, con nuestro propio grupo, y eso que lo hablamos, pero tengo que decir que para mí ha resultado un esperpento. Es decir, lo primero, y creo que a veces por obvio se nos olvida, nuestro apoyo fundamental a la Guardia Civil. Un apoyo que le damos sin fisuras, porque gracias a la Guardia Civil hay concejales de mi partido que pueden acudir al pleno de los pueblos donde son representantes públicos. Y esto hay que decirlo porque es triste que en Navarra hoy haya representantes de los ciudadanos que no pueden ir a un pleno del ayuntamiento donde son representantes porque no tienen garantizada la seguridad si no va la Guardia Civil con ellos o si no está la Guardia Civil al tanto. Y esto, que pasa con representantes de mi partido y de otros partidos, es una realidad. Y nos imaginamos lo que puede ser si no está la Guardia Civil para esos concejales. Pero bueno, dicho esto, este apoyo total y absoluto a la Guardia Civil y al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por supuesto, tengo que decir que el comportamiento de Tudela a mí me produce pudor, me produce cierta sensación de desagrado. Primero, porque una moción... A ver si silenciamos los teléfonos móviles, que si no se va a ser complicado, sí. Adelante. Porque una moción, primero, o sea, perdón, una declaración institucional, yo la entiendo como algo que tiene, si no la unanimidad de los representantes en una institución, una inmensa mayoría. Y se hace una declaración institucional. Hacer dos es ya de por sí un sinsentido. Es mucho más lógico que si no hay acuerdo, se vaya a pleno, se discuta, se plantee, se diga, se vote una moción. Pero una declaración institucional, algo que lo hace la institución, requiere una inmensa mayoría, una inmensa mayoría. Si no, no tiene mucho sentido. Si no, no tiene mucho sentido. Y eso es por lo que a mí me parece esperpéntico que el Ayuntamiento de Tudela, para no poner en compromiso al señor alcalde de Tudela, que es el que se ha abstenido en la moción que nosotros presentamos, y que ha votado un copia y pega de la moción que se aprobó en Estella, que no tiene contenido político en un acto que es político, porque la violencia no fue violencia gratuita, fue una violencia con una motivación política, y haber quitado todo el contenido político para no molestar a quien no se quiere molestar, y todos sabemos a quién no se quiere molestar, que es el radicalismo nacionalista, me parece esperpéntico, me parece triste, me parece algo que no tiene nombre. Y lo quiero subrayar porque pienso que el equipo de gobierno no ha sido todo lo contundente que un acto violento con fundamentos políticos requería. Quitar la política de lo que ha ocurrido es hacerla del avestruz. Mirar hacia otro sitio, porque tiene contenido político, por desgracia. Y el Ayuntamiento de Tudela se ha puesto de perfil. El alcalde de Tudela se ha puesto de perfil. El alcalde de Tudela no quiere molestar al radicalismo nacionalista. No lo quiere molestar. Igual que Usue Barcos, igual que nuestra presidenta de gobierno, porque depende de ellos para gobernar. Y esto me produce... No lo voy a calificar porque no tiene nombre. Ya saben que el acto en sí fue cuando se produjo en Alsasua, hace unos 15 días aproximadamente, cuando se produjeron estos hechos, que en estos momentos ya está en tribunal desde España. Al principio lo estaban llevando a cabo desde Pamplona, pero ya estamos hablando del Tribunal Nacional. Maribel Echave, desde Unión del Pueblo Navarro, sobre esta declaración institucional por parte de dos vertientes, ¿no? Hola, buenos días de nuevo. Bueno, yo también sumarme a las palabras, tanto de Juan Antonio como de José Suárez, del apoyo total e incondicional a la Guardia Civil y de condena absoluta de los hechos que se produjeron en Alsasua. Me parece muy triste que además, según quien critique el hecho, cuestione el hecho, ¿no? Se vea de distinta manera. Seguramente, si en vez de los agredidos ser dos guardias civiles, hubiesen sido dos ciudadanos sin ese trabajo y sus dos mujeres, seguramente determinados colectivos hubiesen salido en defensa de las mujeres por ser agredidas por un grupo de hombres y demás, cosa que hubiese sido lógica y normal. Entonces, ¿dónde están estas voces ahora, ¿no? Entonces, a mí, que se salga o no en función de quién sea o de quién se trate el agredido, la verdad es que no me parece bien. Yo también estoy un poco... Que echas de menos un poco a colectivos que destacan en la mujer, eso es, ¿no? Que seguramente... Que no se han escuchado. Por ejemplo, entre otros, ¿eh? Pero por ejemplo, si en vez de ser la novia y la mujer de Guardia Civil, hubiesen sido dos chicas, sin ninguna vinculación personal o familiar a ese colectivo, seguramente determinados colectivos hubiesen... Como debe ser, además, que me parece muy bien, ¿eh? Digo que en este caso lo he echado en falta, entre otros, pero... Uno es ese. Y al margen del procedimiento, que como decía José, sí que es cierto que una declaración institucional, precisamente porque es de la institución, tiene que tener, si no el total, si la mayoría del consenso, yo quiero explicar un poco por qué nosotros presentamos esa declaración, ya no digo alternativa, porque la que se presentó por parte del resto de grupos, ¿no? Pues era condenar la violencia, que cómo no la vamos a condenar. Pero sí que es cierto que, como decía José, queríamos... poner de manifiesto, ¿no?, que en este caso el ataque se produjo precisamente por el trabajo que desempeñan las personas agredidas. Demuestra además que esos indicios existen, ya que, como muy bien comentabas, en este momento el caso está en la Audiencia Nacional, ya ni siquiera está en los tribunales navarros. Entonces, lo que sí que queríamos era que quedase constancia de no solamente la condena a toda violencia, sino específicamente la condena al hecho, porque eran guardias civiles y, como muy bien decía José, parte del equipo de gobierno, efectivamente, se puso de perfil una vez más. Uh-huh. O sea que en la conclusión que llega Maribel Echave de Unión del Pueblo Navarro. Gustavo Gil Pérez Niedas, desde CUP, candidatura a Unidad Popular. Sí, bueno, yo he sido el único grupo que no he apoyado ninguna de las dos declaraciones. Aquí he venido también para explicarlo, porque considero que esto es un tema muy importante para la ciudad. Y por responsabilidad creo que aquí se está, una vez más, instrumentalizando el tema de la violencia. Yo, primeramente, me quiero remitir a mi apoyo a la moción que se aprobó en el Ayuntamiento de Tudela, como el Gobierno de Navarra, hace aproximadamente un año, en contra de la violencia, pero en contra de la violencia en general, tanto a la violencia de género como la violencia terrorista, como la violencia de torturas, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de violencia. Yo me quiero remitir lo primero de todo a eso. Y lo segundo, quiero pedir responsabilidad, y yo así lo quiero tener con este caso en concreto, porque me parece muy poco prudente posicionarnos como ayuntamiento o como gobierno de Navarra o como el propio ayuntamiento de Estella o de Alsasua, Bueno, al Sassuolo lo entendería algo más. Yo entiendo que es poco prudente posicionarnos en un tema en el que está bajo secreto de sumario, el juez no se ha posicionado, y en el que, y esto es muy importante, las versiones son tan contradictorias, y que cada día pues hay temas que agravan el tema y hay temas que le quitan hierro. Entonces, por prudencia, nosotros no queremos desde el Ayuntamiento de Tudela sumarnos a ninguna declaración. Eso sí, vaya por delante lo que he dicho, nuestro apoyo a las mociones antiviolencia de hace un año. Segundo, también, poco prudente y nos parece precipitada. No sé si ocurrirá en esta ocasión, pero en más de una ocasión ha habido primeras páginas de periódicos que han publicado noticias precipitadamente y luego se han tenido que desdecir. Y en temas tan dolorosos como este, en concreto, de la violencia, yo no me quiero precipitar, y si tenemos que condenar, no me gusta la palabra condenar, rechazar la violencia en los ámbitos en diferentes ámbitos de la sociedad, que sea con una moción que englobe a todas las violencias. Para mí, concretar en un caso solo es ser injusto con el resto, ¿no? También, como candidatura que somos de Tudela, hasta que esto no se demuestre verdaderamente que es un tema de terrorismo de baja intensidad, que algunos le llaman, o de kale borroka, o de etcétera, etcétera, nosotros no, lo consideramos un tema ajeno a lo que es la realidad de nuestra ciudad. Ahora mismo en Tudela no tenemos ninguna polémica de este tipo. Me parece que traer este tema a colación es querer intentar sacar rédito político que de otra manera a lo mejor pues no se podría. También quería poner de manifiesto, el compañero Suárez del PP ha dado por sentado hechos contra la Guardia Civil, y la compañera Maribel. Yo quiero poner también el punto de vista desde otro foco, digamos, iluminarlo con otro foco. Y es que nadie se ha sorprendido que en una ciudad pequeña como es Alsasua, dos guardias civiles, que además uno era sargento y otro era teniente, o sea, eran mandos medios por lo menos, se metieran en un bar a las 5 de la mañana a sabiendas de que ese bar no iban a ser acogidos con los brazos abiertos, como aquel que dice. Para mí me parece un poco falta de profesionalidad con su propio manual de autoprotección, y dicho por otros guardias civiles, si llegan a ser soldados rasos, a estos señores los sancionan y expedientan por haberse expuesto de esa manera. Eso nadie lo está poniendo sobre... Y me parece importante eso, como también decir que se empezó diciendo 50 personas... linchan a cuatro personas, y se acaba, ahora los últimos datos vienen diciendo que han sido 6 personas contra 4. Es decir, hay unas versiones muy contradictorias y cada cual las estamos queriendo llevar a nuestro lado. Aquí la iniciativa la llevó UPN, y yo siento de verdad que el resto de grupos se hayan querido ser arrastrados por esta polémica. Yo directamente, y con eso, con lo que he dicho, soy coherente, me abstuve en una y voté en contra directamente en otra. Muchas gracias. Las palabras de Gustavo Gil Pérez Nieva, esperando lo que suceda en la Audiencia Nacional para saber los datos. Eso es un poco la reflexión que saco de la exposición que ha hecho. Por alusiones irá José Suárez, pero se acaba de incorporar también Marisa Márquez sobre esta declaración institucional del Ayuntamiento de Tudela que hacía desde el Partido Popular, uniendo el Por Navarro. Escuchamos también al Partido Socialista y a Candidatura Unidad Popular. Marisa Márquez, acerca de esta no declaración institucional unánime, sino que ha habido varias. Hola, buenos días. Yo pienso que, bueno, acabo de incorporarme, no sé qué se ha hablado en el debate, pero vamos, por nuestra parte, yo creo que nada justifica la violencia. Lo que nos parece importante es haber llegado a un consenso. Porque el consenso... Sobre todo lo que te habían dicho, lo que iban las líneas en que os habíais puesto de perfil. Ese era un poco lo que José y Maribel habéis querido reflejar, ¿no, José? No me equivoco, ¿no? Yo he dicho claramente que para mí me entristece que el equipo de gobierno, fundamentalmente Izquierda Esquerra y Podemos, se hayan puesto de perfil ante la propuesta de declaración institucional que nosotros hicimos, que se ha abstenido y que no han querido pues la contundencia que nosotros creemos que había que tener, y que se han limitado a suscribir la moción de Estella, que es muy que no tiene ningún contenido político, cuando la violencia es política. Queda claro. Marisa Márquez. Yo creo que la violencia no es política, La violencia es violencia. La causa es política. Y evita la convivencia. La causa es política. Bueno, a ver, yo creo que de perfil en ningún momento, porque nosotros lo que queríamos era aprobar una declaración institucional que había sido consensuada entre otros grupos por UPN, que recogía los tres puntos clave que nos parece condenar, que lo condenamos, no nos ponemos de perfil, que apoyamos a los agredidos y a sus familiares porque nos parece de ética y de lógica, y que apuesta por una convivencia. Y esos tres son los puntos que recogía en la declaración institucional que planteábamos. Eso no creo que sea ponerse de perfil, es ponerse de frente intentando buscar una convivencia y un consenso y no confrontando temas que me parece que son inconfrontables y que deberíamos hacer piña por ello, por la convivencia. Entonces, claro. Hacemos otra ronda, ¿os parece? Por saber alguna conclusión que queréis llegar más. Juan Antonio Román, ¿algo más que decir? Pues sí, como he comentado en la primera intervención, pues el hecho de votar a las dos a favor era un poco en el sentido de que nuestro deseo hubiese sido que hubiese un consenso claro en contra de la violencia, como así lo, y el apoyo a la Guardia Civil incondicional. Es decir, son los servidores del orden los que procuran por nuestra seguridad y tenemos que estar con ellos. Entonces, sí, el hecho de estar en el equipo de gobierno, pues de alguna manera, pues no es que nos condicione, pero sí que el hecho de apoyar a los dos era con esa intención, es decir, nuestro deseo era de consenso absoluto en este tema y por eso votamos a favor de las dos. Uh-huh. José Suárez. No, a mí lo que realmente me parece surrealista es que tanto UPN, PSOE y el Partido Popular presenten un documento para hacer una declaración institucional y no se quiera discutir esa declaración institucional, se presente otra. Eso es surrealista. Y eso es porque no ha habido voluntad por parte de Izquierda Esquerra ni por parte de Podemos, por parte de parte del equipo de gobierno, de debatir esa moción, o sea, esa propuesta de declaración institucional, porque era una declaración en la que se criticaba políticamente un acto violento, porque ese acto violento tenía una causa política. No es lo mismo un atracador, un linchamiento, que un linchamiento basado en causas políticas. El mismo compañero de la CUP reconoce que hay personas que por el hecho de tener una profesión determinada no pueden entrar en ciertos bares. Hay personas que por el hecho de ser concejales en ciertas localidades no pueden pasearse por esas localidades, no pueden entrar en ciertos bares. ¿Eso es normalidad? ¿Eso es normalidad? Eso es una barbaridad. Y esa barbaridad se mira hacia otro lado. Porque no saben ustedes todavía lo que significa tener que reunirse con sus concejales en la clandestinidad, señora Márquez. No lo saben. No saben lo que es reunirse en una habitación a oscuras en ciertos pueblos de Navarra. No lo saben. Y que no les vean. Y que tengan que ir por calles determinadas para juntarse en un punto determinado. Como antiguamente hacían algunos, ¿sabe? Como antiguamente tenían que hacer algunos. Pero a ustedes parece que se les ha olvidado. Ustedes no tienen conciencia de lo que supone ser concejal o tener unas ideas políticas determinadas o un puesto de trabajo determinado en ciertas localidades de Navarra. Y están mirando a otro lado. No quieren ser rotundos. No han querido defender este hecho político que es deleznable, que es vergonzoso para un navarro. Ya que has sacado la pregunta, antes de dar paso a Maribel, Marisa Márquez, sobre ese punto que sacaba a consideración José Suárez, ¿no? El motivo de no querer discutir ese texto, ¿no?, que presentaban y querer haber sacado otro. Marisa. A ver, hemos presentado otro y no hemos querido entrar a debatir esos matices porque nos parece que esto no es cuestión de matices, precisamente. Esto es cuestión de rotunda condena a los hechos, y si no lo hemos vivido y esperamos no vivirlo y esperamos que no tenga que vivir nadie lo que tú estás comentando, y por eso lo condenamos y lo condenamos con esas palabras, y apoyamos al cuerpo de la Guardia Civil y con esas palabras aparecía. Lo que se eliminaba es todo aquellos matices, aquellas interpretaciones que no lleva más que a la confrontación y a volver a poner uno sobre otro. Y no es ni uno ni otro. La violencia está mal y la confrontación está mal. Y para trabajar por la convivencia, o nos vamos a los puntos clave de consenso y de convivencia, o no estamos generando más que más odio y más confrontación. Marisa Márquez, Maribel Echave, acerca de lo que ha hablado Marisa Márquez. Sí, pues que yo, claro, opino lo mismo que ella, pero justo al contrario. O sea, quiero decir, como decía José, cuando no se ha sufrido tener que llevar un escolta, cuando no se ha sufrido no poder poner las siglas de tu partido en una sede porque sabes que a la mañana siguiente va a aparecer una pintada con una diana o, en fin, o cosas mucho peores todavía, claro, hacer una condena general, no desde el punto de vista político, cuando políticamente no se ha sufrido eso, es muy sencillo. Entonces, claro, por supuesto que condenamos toda la violencia, pues no faltaría más, entre otras cosas, porque la hemos sufrido en primera persona, entre otras cosas. O sea, José, en su partido tiene concejales muertos y yo en el mío también. Y Juan Antonio también. O sea, cosa que aquí hay personas que pertenecen a otros grupos que no han sufrido ni escraches ni nada. Yo personalmente, yendo a una reunión en Estella, sufrí ese escrache. Vi cómo pegaban a un señor mayor de Buñuel. Y no voy a decir lo más bonito que me dijeron a mí porque fue hija de puntos suspensivos. Eso lo he vivido yo. Entonces, como lo he vivido en primera persona, y supongo que Juan Antonio y José habrán vivido cuestiones parecidas, como muy bien decía José, hay cuestiones que la política no se puede sacar. Por supuesto que no se puede sacar. Porque te están atacando. No porque estés en un banco y de pronto entre un atracador y tengas la mala suerte de estar ahí. No. Te están agrediendo verbalmente y físicamente porque perteneces a un partido político. Que, por cierto, nace después del franquismo, etcétera, etcétera, de muchas cosas por las que se alegan que nos atacan. Gustavo Gil Pérez Nievas. Bueno, yo... La verdad es que el tema de sacar los muertos a la mesa y más... Yo es cierto que eso no lo he sufrido, en mi grupo es muy de reciente creación y demás, pero y eso es cierto que ojalá no vuelva. No lo he vivido, lo reconozco. Yo hablo de hoy, ¿eh? Sí. No, cuando concejales se tienen que reunir de forma clandestina con sus votantes, eso está pasando hoy. Ah, bueno, yo eso desconozco. Yo te estoy hablando de los muertos, que el último fue hace 5 años, desgraciadamente, pero bueno, eso afortunadamente se ha terminado. Que sí, todo. ¿A mí? No, a ellos. Ah, pues no matarnos, no se jodan. Pero yo lo que quiero decir es que otros grupos que no tenemos muertos tenemos la misma legitimidad y queremos aportar. La misma. Por eso mismo yo pido que la normalidad con que se hace una declaración no se rebaje el rango de esa declaración institucional sin esperar, o sea, sobre un tema que es muy posible que acabe siendo no un ataque a la Guardia Civil, sino una pelea de bar. De a las 5 de la mañana. Un momento, José. Yo te lo estoy diciendo porque tú estás dando por sentado unas cosas que el juez está a priori poniendo muy entre comillas en su investigación. Todavía hoy no hay ninguna sentencia. Así que no podemos hablar con esa vehemencia sobre temas que tanta polémica generan y que se utilizan tanto para sacar precisamente los muertos y deslegitimizar a los que no tenemos muertos, pero queremos aportar. Con pleno, a ver qué pasa. Ah, sí, sí. ¿Algún pueblo que te diga yo? Ah. ¿Vendrías? Sí. Sí, sin no protección tengo. De ningún tipo y sin avisar a nadie. ¿Vendrías? ¿Yo? ¿Por qué no voy a ir? Haciéndote pasar por el PP a ver qué pasa. Bueno, yo creo que no habría ningún problema. Bueno, no lo sé lo que has vivido tú, yo te digo lo que yo veo. Ya, tú crees que no habría problemas. Es que estás diciendo que nos estamos... cuando se está intentando... Bueno, me callo porque me dice... No, pero habla concretando, con propiedad. No me digas que quieres venir a algún pueblo. Dime a qué pueblo. No, es que no quiero comprometer eso. Bueno, si os parece ese tema, lo habláis después. Si os parece ese tema, lo habláis después entre los dos. Le vamos a decir a Marisa Márquez y después tenemos también al Partido Socialista y vamos a llegar a una pequeña conclusión porque también el tema de la limpieza en el altavoz del oyente es el tema estrella de todos los oyentes. O sea, el tema de la limpieza en Tudela está siendo el tema estrella. Llevamos ya 3 meses con esta sección del altavoz del oyente y las llamadas, mensajes, etcétera, etcétera. Entonces también queremos que por lo menos 10 minutos estemos hablando sobre este tema. Así que puedes finalizando. Marisa Márquez. Bueno, yo puntualizar que me solidarizo y que condenamos lo ocurrido antes y lo que ocurre ahora. Suárez, no nos parece bien y lo condenamos y queremos que eso se acabe y que haya una convivencia y un respeto de todas las ideas. ¿Vale? Eso que quede bien claro por nuestra parte. Izquierda a izquierda lo condena. Desde el primer minuto uno. Lo que está ocurriendo y lo que ocurrió. También te diré una cosa. Solamente una cosa. A lo mejor hay que recordar la historia y recordar lo que pasó cuando Chamberlain vino de negociar la cesión de Checoslovaquia a Hitler. A lo mejor hay que recordar lo que le dijo Winston Churchill. A lo mejor hay que recordarlo. Al final, habéis intentado evitar la guerra y habéis perdido la honra. Y tendréis guerra. Porque con la violencia, por ideología, no hay que tener tolerancia. Tolerancia cero. No se puede permitir. Pero vosotros no estáis siendo lo contundentes que deberíais ser. ¿Por qué? Para otras cosas sí que lo sois. ¿Pero por qué no somos contundentes cuando lo condenamos? Yo es que no entiendo a qué. La moción que hemos propuesto, os habéis abstenido. Os habéis abstenido en la moción que hemos propuesto. Nos hemos abstenido, sí. Y no habéis querido discutirla. Porque hemos apostado por una condena y una declaración en la que había un consenso. La que mayor consenso. Vosotros no habéis querido entrar. No, eso no es cierto. Eso es cierto. Porque eso ya hemos planteado, porque una declaración institucional tiene que contar con una mayoría, si no absoluta, sino unanimidad casi. Eso es una declaración institucional. Dos declaraciones institucionales sobre el mismo tema no tienen sentido. Y nos da pena. Pero igual la responsabilidad. No. Os ha venido muy bien para no tener que discutir esas mociones en el pleno. Os ha venido muy bien para no tener que decir ciertas cosas en el pleno, que es donde hubierais quedado retratados de una manera o de otra. Cada uno se ha retratado a su manera. Nosotros buscábamos un consenso que no hemos encontrado. Nosotros también buscábamos consenso. Por finalizar, José Antonio. Respecto a lo que ha dicho Maribel, pues a mí también me tocó, como concejal que fui dos legislaturas, el estar siempre con una escolta, cosa que no era nada agradable, y tener episodios muy tristes. Pero todo el mundo sabe que en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y mis compañeros del País Vasco hicieron un enorme esfuerzo por acabar con la violencia de ETA, y en esa línea nos estamos manteniendo de conseguir que por fin en este país haya paz y que se acaben ya con estos episodios tan tristes que hemos tenido que vivir. Y en esa línea es en la que nos estamos manteniendo, y por eso en ese intento de poner paz entre todos. Esa es nuestra idea fundamental. Como ya conocen, en la tertulia Objetivo La Ribera, los oyentes también pueden enviar sus WhatsApp al 665-947-312, 665-947-312. Hasta el final, hasta las 2 de la tarde en directo o las 8 en diferido, también a través de radiotudela.com pueden escuchar las tertulias tudelanas. Nos acercamos. Antes, un consejo promocional. ¿Saben que Tudela, tu ciudad comercial, puede hacer cumplir sus sueños? ¡Quiero unas vacaciones! ¡Quiero 500 euros! ¿Tú sueñas despierto? Que no. Si compras en los comercios asociados, te dan boletos y el 3 de diciembre se pueden cumplir tus sueños. Así que déjame seguir soñando. Este otoño podrás ganar un viaje valorado en 2.000 euros. Dos cheques regalo de 500 euros y 25 cheques de 50 euros. Del 17 de octubre al 30 de noviembre, compra en Tudela. Hay más de 80 comercios asociados. Y cumple tus sueños. Dos temas que queríamos tratar, uno ya lo hemos abordado, hemos escuchado las opiniones de todos los aquí presentes y nos vamos con el tema de la limpieza, algo que, la verdad, que cada vez que abrimos los micrófonos o los mensajes llegan más acerca de la limpieza, y sobre todo relacionados con el tema de los perros también en muchas ocasiones. De hecho, una mujer de Cascante nos decía, oye, pues igual tienen que salir con pañales los perros a este paso, y así de esa forma se evitaría por completo, y el que no tenga pañal su perro, pues no puede pasear. En fin, la limpieza de las calles de Tudela. Marisa Márquez levanta las cejas. ¿Qué pasa, Marisa? ¿Qué te parece? No, que somos conscientes desde el equipo de gobierno que es un tema que, pues, que todo el mundo crea polémica, ¿no? Y cuestiona y pregunta. Yo creo que lo hemos explicado, yo en distintos foros lo he explicado cuál es la situación, pero lo vuelvo a explicar, ¿no? Actualmente se está generando un pliego, ¿vale? La idea es mancomunar la limpieza. Falta atar unos temas técnicos que nos permitan controlar bien esa contrata y que recoja los aspectos que nos parecen básicos para que la ciudad esté limpia, y se sacará el nuevo pliego. Actualmente tenemos un pliego que está caducado, en el que se redujeron más de 300.000 euros de gasto, con lo cual la limpieza se ve afectada, porque el número de personas que trabajan para limpiar la ciudad pues es menor que la de hace unos años, pero incrementar ese dinero y hacer un pliego en el que se especifique claramente qué es lo que entra y qué es lo que no entra, pues estamos en ello, porque desde finales de julio ha sido cuando se incorpora el técnico de contratas, que es el que está desarrollando este pliego y otros más pliegos, y nos gustaría a todos que todo fuese mucho más rápido, pero las cosas en la administración pues tienen el ritmo que tienen. Entonces, a los tudelanos y tudelanas que tienen que tener paciencia, o quieres decir, a todos los que llaman, porque lo cierto es que de cada 5 llamadas son 3 o 4 relacionadas con la limpieza. Es un dato que se puede escuchar todos los miércoles, ¿eh? Que tienen que tener paciencia, y que aquellas cosas que consideren que están mal limpias o que se están haciendo mal, pues el SAC está abierto. Desde el teléfono móvil puedes hacer una instancia en la que puedes poner sugerencias, puedes decir justo la calle en la que crees que no se está limpiando o que hay algún tema para recoger, y que todas las ideas eran y son escuchadas. Maribel Echave. que, bueno, yo solamente quiero decir que oyendo a Marisa es lo que nosotros comentábamos hace un año y medio. Claro, como hemos dicho muchas veces, no es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición. Entonces, tanto que se criticaba y se sigue criticando, tanto por el ciudadano, incluso por el equipo de gobierno actualmente, pues no pasaba nada que no pasara antes. Entonces, me alegro mucho de que Marisa explique lo que pasa ahora y lo que pasaba hace años. Pues porque en sus presupuestos, que este año ya son, no hubo un incremento de esos 300.000 euros tan criticados y que se quitaron. Pues bueno, cuando se hizo el presupuesto para el año 2016, que ya era el del equipo de gobierno, no el nuestro, tampoco se incrementó. Con lo cual, bueno, pues a veces las cosas se hacen en función de que económicamente se puedan o de que no se puedan. Ya sé que yo también me repito mucho en decir esto, pero que bueno, que claro también. Y cierto es que tu vela está sucia y no sé si más que antes. Y en cuanto a que cuando haya vecinos que entiendan que su calle no está limpia, pues hombre, creo que también tenemos que ser un poco más serios, quiero decir. Evidentemente, si hay 300.000 euros menos, hay menos personal, pero también se pueden hacer con los encargados de la contrata y demás, bueno, pues un plan en el que se determine qué calles son principales, qué calles son más secundarias, dónde se vive más, dónde se vive menos, y no esperar necesariamente a que sea el ciudadano el que llame porque su calle no se va. Por tener también otra opinión, vamos a dar paso a Juan Antonio Román y luego al Partido Popular. Pues, el Partido Socialista tenemos claro que el tema de mancomunar puede mejorar bastante el tema de la limpieza, porque siempre, pues, a más volumen, pues, mejor precio se puede conseguir, y lo que sí hay que hacer es hacer un seguimiento muy estricto de lo que es desde la propia ciudad, aunque ese servicio sea mancomunado, pero sí controlarlo muy de cerca. Y aparte, desde el ayuntamiento también tenemos que coordinar, pues, con el resto de temas que le dan el aspecto a la ciudad, como es el mantenimiento de los jardines, los juegos infantiles, lo que son los solares, darles un tratamiento. Pero de esa adecuado. Pregunta que te hacía Maribel Echave sobre los presupuestos, que ya que estáis en el mismo, que vosotros no lo habríais incrementado, esos 300.000 euros, ¿es porque no había manera de incrementarlo, que no hay economía? Bueno, me da igual, José Antonio o Marisa. No se hizo el incremento tal cual, pero sí que a lo largo de este año se han pagado dineros extras. Se pagaron más de 65.000 euros en una limpieza extraordinaria que no se lució lo que nos hubiera gustado. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a repetir, hay un pliego en el que se recortó, pero no se especificó en qué se recortaba. Entonces, el ponerse de acuerdo con una empresa que te dice esto es extraordinario y tú le dices esto no es extraordinario, pues es complicado. Se han mantenido varias reuniones con el encargado de la limpieza. Se han ido a ver calles, se han ido a ver zonas y se intenta estirar todo lo que se puede ese pliego que está caducado y que cuando llegamos nosotros ya estaba caducado y que no teníamos al técnico en contratas para hacerlo en condiciones y en tiempo. Pues sí, esa es la realidad. Gustavo. También se incrementó el gasto y se ha notado que este año las calles en fiestas han estado más limpias que años anteriores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos anticipamos a un problema que sabíamos que venía de antes. Yo, como sabéis, esta es mi primera legislatura, no he sido político antes, y hay una cosa que en este tema sí que debo reconocer que he aprendido y lo debo decir. Y es como bien ha dicho, bueno, o eso deduzco yo, derivo yo de toda esta conversación. Los cambios en las instituciones como el ayuntamiento, la burocracia ralentizan todo mucho, tanto antes como ahora. Y eso es algo que he aprendido, y si sigo siendo en un futuro político, Dios no lo quiera, tendré muy en cuenta. Segundo punto, quería hablar también de la deslucida limpieza extraordinaria. Es cierto, yo también lo iba a nombrar. No se lució, pero es que nada, Marisa, no se lució apenas nada. Y fue una repetidamente 65.000 euros, ¿no? Sí. Muy poco se lució. Creo que recordar que fue algo así, ¿eh? Si no, sí, yo creo que era entre esa cantidad, 50.000 a 60.000+. Recordar repetidamente en juntas de gobierno, yo insisto en que hay que poner papeleras, porque es que brillan por su ausencia en muchas de las zonas donde más gente acude. Eso se está haciendo muy despacio, pero también hay que apelar a la responsabilidad ciudadana. Porque yo, mira, soy político, pero también soy ciudadano. Y el papel que va al suelo normalmente es porque lo ha tirado alguien. Cierto es que no hay papeleras y es nuestra responsabilidad como políticos que estén, pero también es cierto que la persona que lo tira por lo menos tendría que intentar metérselo al bolsillo o tirarlo a una papelera, que son dos partes las que tienen aquí responsabilidad, tanto el ayuntamiento como la ciudadanía. Respecto a la mancomunidad... Sí, mancomunar servicial, que no estabas a favor, recuerdo. No, no, yo no he dicho eso. Ah, pues te entendí, estás a favor de... No. A priori, teóricamente, yo estoy a favor de mancomunar, y cuantas más cosas mejor, eso sí. Otra cosa es que la responsabilidad sea de mi grupo, que no lo es, sino que es del equipo de gobierno a la hora de tomar decisiones. Yo veo que se pierde decisión en la gestión de la limpieza, pero se abarata el producto. Entonces, la responsabilidad en ese sentido lo tienen ellos. Pero yo, a priori, soy siempre a favor de la cooperativización. Perfecto. Pues gracias a Gustavo Gil Pérez Nivas de CUP. Le toca a José Suárez, del Partido Popular. Bueno, sí que diría que estoy de acuerdo con Gustavo en que como sociedad tenemos también que hacer un pensamiento. Y yo me acuerdo muchas veces de mi abuela que decía: no es limpio el que más limpia, sino el que no ensucia. Y yo creo que tenemos que empezar a plantearnos alguna cosa como sociedad, ¿no? Pero dicho esto, sí que es verdad que la limpieza es uno de los grandes retos que ya tiene Tudela, ya desde la legislatura pasada. Ni era tan fácil como ustedes creían cuando estaban en la oposición. Y desde luego somos conscientes de que es un tema que hay que solucionar, ¿eh? Yo me alegro de que se hayan dado ustedes cuenta. Por lo menos ahora son conscientes de que las cosas son difíciles y no tan rápidas como nos gustaría muchas veces. Pero aparte de eso, sí que tengo que decir que desde luego ya llevan un año y medio. Entonces sí que la administración es lenta, pero ustedes también son lentos. O sea, quiero decir que a lo mejor también tienen que empezar a espabilar un poquito, que es verdad que no tenía que el técnico de contratación no estaba, pero gracias a que nosotros dejamos todo preparado para que lo tuvieran en unos meses, así es, lo tuvieran en unos meses. Vamos si no hubiera pasado la legislatura finaliza. Sin que lo tuvieran. Si no hubiera sido por el trabajo que hicimos nosotros, ustedes hubieran pasado la legislatura sin que lo tuvieran. Bien, fíjese lo que le digo. Acerca de esto de la limpieza, ¿algo más que aportar, José Suárez, del Partido Popular? Simplemente lo que deseo al técnico del ayuntamiento, pues que tenga la habilidad y el acierto para hacerlo cuanto antes, para sacarlo cuanto antes y para que se empiece a trabajar de verdad en la limpieza de Tudela de forma seria y rigurosa. Y le deseo acierto al equipo de gobierno, pero también le digo, si no aciertan, si se gastan 65.000 euros para nada, es su responsabilidad, ¿eh? La palabra de José Suárez. Los oyentes, a Juan Aguirre nos dice por aquí, me parece increíble, este respecto al Sasoa, me parece increíble que no se pueda ir por la vida donde te dé la gana, cuando y a la hora que quieras, tengas el cargo que tengas. Estos son los abanderados de la libertad, viva la libertad, nos dice por aquí Juan Aguirre. Y por aquí tenemos también a otro oyente, su nombre por favor, pero bueno, dice, que digamos en el SAC qué calles están sucias o dónde se limpia, pero ¿cree Marisa Márquez que nos puede decir esto a los ciudadanos? A ver, voy a puntualizar. Sí, por supuesto que es responsabilidad nuestra y que hay un plan de limpieza semanal establecido, pero si como ciudadano detectas que en tu calle o en alguna zona crees que no se está haciendo las cosas bien, nosotros no estamos todo el día patrullando la ciudad. Las palabras de los aquí presentes concejales. Maribel Echavi también me había pedido la palabra por finalizar. Ese minutito y al final, por favor. Sí, sí. No, simplemente pues eso, que como muy bien decía José, ojalá que el pliego salga bien, porque lo que queremos todos por encima de todo es que Tudela esté limpia. Y yo simplemente quería comentar sobre el tema de la mancomunidad o mancomunar servicios, que bueno, pues que genera ciertas reticencias, a veces políticas, a veces técnicas. Bueno, yo tuve la suerte de ser la presidenta de la mancomunidad la legislatura pasada. Y tengo que decir que si un pliego se hace bien y si luego se hace un buen seguimiento y una buena gestión, la manera más óptima es la mancomunización o la mancomunidad de los servicios. ¿Queda clara esta respuesta, José Juan Antonio Román? Pues sí, en esa misma línea que acaba de decir Maribel, pues estoy yo también. Es decir, el mancomunar puede traer grandes beneficios y grandes ventajas al tema de la limpieza, pero eso sobre todo, controlando desde el ayuntamiento, siempre haciendo un seguimiento estricto y después coordinándolo también pues con los demás temas que también el ciudadano percibe como suciedad, pues como ser las pintadas, pues los excrementos de los perros en los jardines, el mal mantenimiento de algunas cosas. Es decir, tiene que haber una labor conjunta y ahí es donde podemos mejorar mucho la calidad de la ciudad. José Suárez, el Partido Popular, finalizando. Respecto a lo de la mancomunidad de servicios, es claro, o sea, pero también tenemos que ser conscientes de que no, mancomunar y acabamos en un estado central. O sea, no se trata de hacerlo sin un rigor y sin cierto análisis y con prudencia. Yo, desde luego, todo lo que sea ahorro, todo lo que sea una mejora, apostamos por eso, pero no porque sí, sino porque tiene que estar acompañado de informes técnicos y de números y de planteamientos muchas veces intangibles, que eso no se tiene que olvidar. Es difícil tomar decisiones cuando los intangibles, lo que no se puede contar, lo que no se puede medir, es importante. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí está el arte del político y del gestor, que sabe ver esos intangibles, que es la mayoría de las veces. Gustavo Gil Pérez Nievas, por finalizar. Totalmente a favor de la mancomunidad, teóricamente, en principio, pero a nosotros, y a mí en concreto, como oposición, lo que ahora me toca es, primero, esperar a que el equipo de gobierno nos dé la información sobre la posible mancomunidad servicios. Eso es. Mancomunar servicios. Y una vez entonces hacer lo que nos toca, y eso, oposición, sacar las cosas buenas, criticar las malas. ¿Hay alguna fecha? La pelota está en su tejado. ¿Hay alguna fecha concreta, Marisa? Esa línea se está trabajando, en la que estáis comentando todos, en tener esos informes rigurosos que nos digan los beneficios de mancomunar, que quede claro cuál es el control nuestro de esa contrata y de ese dinero que se va a pagar porque limpien la ciudad, de que se cubra todo lo que creemos que ahora no estaba especificado, y no tenemos fecha. Pues estaremos a la espera de conocer la fecha. Gracias, Maribel Echave, gracias, José Suárez, gracias, José Antonio Román, gracias, Gustavo Gil Pérez Nievas, y gracias a Marisa Márquez. Gracias por haber venido a la tertulia de Tudela. Gracias. Buenos días. Lo dejamos ya, mañana más será a partir de las 12 del mediodía. Les dejamos con los servicios de Es Radio. Hasta mañana. No es solo un problema de mangantes, que es un problema estructural, que tenemos un sistema y una legislación que la permite. Pues es verdad. Miren, en España ha habido cientos, miles de favoritismos con las viviendas de protección. Es cierto. Pero seguro que son muy pocos los adjudicatorios que hoy son portavoces en el Senado de un partido político que llegó al poder para defender lo público frente a los mercados y a los especuladores que hacen, según dicen, sufrir al pueblo, a la gente que dicen seguir defendiendo. Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Con toda esta operación yo gané en torno a 19 o 20 mil euros. Es difícil precisar la cantidad exacta porque hay gastos que es difícil recuperar. Y lo que hice con esos 19.000 euros fue, entre otras cosas, pagar la matrícula de mi máster y comprarme un ordenador portátil. Pues nos parece muy bien, señores. Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Esto que han escuchado son parte de las explicaciones de un Ramón Espinar que ha comenzado diciendo que está golpeado y que está tremendamente dolido. Ha llegado a explicar incluso el proceso de separación de sus padres, lo cual, a los medios de comunicación, lo cierto es que ni nos va ni nos viene. Acto seguido, el senador de Podemos ha intentado enmarañar la información con datos, con muchos datos, sin concretar qué le han valido, sin concretar nada. Pues datos que le han valido, por supuesto, el toque de atención de la redactora de la cadena SER, que ha sido la información, la que publicaba toda esta información. Se ha publicado sin IVA. No, en realidad es que usted estaba hablando de datos falsos. Compró por 146.224 euros. ¿Cuánto desembolsó en concepto de adelanto? Si me precisa la cantidad, a mí me gustaría saber el origen, dado que usted en el año 2007 tenía 20 años. 21. Y era estudiante universitario, y obviamente el origen del dinero es el que todo el mundo se imagina, pues un préstamo familiar. Un préstamo familiar, pero la periodista de la cadena SER ha querido repreguntar y no la han dejado. Y ha tenido que ser nuestra compañera Miriam Muro la que coja el testigo de la pregunta de la cadena SER, porque en Podemos le han quitado directamente el micrófono en una rueda de prensa, evidentemente, en la que no se han podido hacer.